La Gatera. Acá en este programa Gatera, Gatera Kids iba a decir, pero no, un Gatera B. Y tenemos el momento más esperado de la radiofonía mundial, de la mano del doctor Radovich, con su columna de género habitual. ¿Cómo le va, Lautaro? Te vuelvo a saludar. Como en la tele, ¿viste? ¿Cómo está en la tele? Nos vemos hace un millón de horas. Y que haces de cuenta que no. Y que yo me la creo igual, ¿eh? Sí. Me gusta, como a veces son muy amables. Bueno, me estoy yendo de tema. Contanos qué traes hoy. Bien. ¿Qué vamos hoy traigo un tema que me ha tomado bastante el cuerpo en estos días y que tiene que ver con todo el contexto que estamos viviendo. Y estoy hablando de esta nueva medida que ha tomado el gobierno en manos de la ministra Bullrich y del Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene que ver con una medida que fue publicada el lunes pasado en el Boletín Oficial y que establece y aprueba un protocolo general de actuación de registros personales y detención para personas pertenecientes al colectivo LGBT. Es un protocolo de detención para personas que se reconocen dentro de este gran colectivo y comunidad LGBT, que un poco lo que detalla en 11 páginas es en qué casos las fuerzas de seguridad pueden privar de la libertad a una persona y cuáles son los procedimientos que deben llevar a cabo para su aseguramiento, su comunicación de derechos, su incomunicación, la confección de actas de detención, el registro personal o cacheo y otros procedimientos policiales que las fuerzas de seguridad, digámoslo, estaban habilitadas previamente a hacer con todo tipo de personas, obviamente lo vemos a diario, pero que en este nuevo protocolo establece algunos criterios nuevos, podríamos decir. Uh-huh. Cambios. Sí. Obviamente, como era de esperar, muchas organizaciones del palo de la diversidad y de la disidencia salieron a cuestionar y a rechazar este protocolo. Voy a compartir algunos ejemplos que circularon esta semana. Bien. De parte del Frente de la Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, dijeron, este es un nuevo paso del gobierno macrista para avalar la discriminación, la represión y la violencia institucional contra lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans e intersex, que ha aumentado significativamente desde que la derecha asumió el poder. Uh-huh. Y por parte de la Federación Argentina LGBT, dijeron que consideran que si las fuerzas de seguridad efectivamente respetaran y cumplieran las leyes vigentes y los derechos humanos en general, y en particular la ley de identidad de género, no tendría razón de existir este protocolo, ¿no? Son críticas más o menos contundentes, pero que hablan de un rechazo generalizado a una medida que ha hecho mucho ruido, y me parece acá que es fundamental tener en cuenta el contexto político en el que se da esta medida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hace 3 meses un nivel de conflictividad social muy grande por el caso de Santiago Maldonado, en que una de las fuerzas federales, la Gendarmería Nacional, tiene directa responsabilidad. Estamos hablando de un contexto en el que en la ciudad de Buenos Aires hace poco más de un mes fue detenida una torta por besarse con su esposa en la estación Constitución, sí, en la ciudad de Buenos Aires, por parte de la policía de la ciudad. Tremendo. Gran tremendo estandarte y que de una fuerza de seguridad de la que el macrismo se vanagloria mucho, ¿no? Sí. Y que tiene una gran impronta pro. Estamos hablando de un contexto en el que el travesticidio de Diana Zacayán sigue sin tener justicia, seguimos sin tener justicia por su transfemicidio. Y estamos hablando de un contexto en el que también la violencia institucional y la persecución hacia el colectivo traba y trans es cada vez más acentuada, que es histórico, ¿no? Digamos, esto no es algo que aparece hoy, ni hace 2 años, ni hace 1 año, ni mucho menos, pero que conforme pasa el tiempo, el gobierno profundiza sus políticas represivas y la situación de la comunidad traba trans se ve cada vez más afectada, ¿no? Uh-huh. Y no podemos dejar de mencionar la cercanía que tiene esta medida con la próxima, con la edición número 36 de la Marcha del Orgullo LGBT de la Argentina, digamos, ¿no? Todo este contexto para mí hace que esta medida se entienda políticamente de una forma gravísima. Uh-huh. Porque es claramente entendida desde las organizaciones populares como una advertencia, más que como una medida que vaya en la dirección de garantizar derechos para la comunidad LGBT. Por eso este claro rechazo. Claramente lo que nos están diciendo es vamos con todo y por todos y todas. Les armamos este protocolo para que sepan que también vamos por ustedes, que uh-huh. nos importa la avanzada en la conquista de derechos de los últimos años, la avanzada ideológica que el movimiento LGBT como movimiento político ha podido conseguir en los últimos años gracias a la lucha popular, a la organización y demás. Sí, además me parece que como una modalidad de política pública que en este caso tampoco consultó a la comunidad LGBT al respecto, o sea, es como... Digamos, no es que hubo un intercambio quizás donde puedan, aportar una mirada válida. Sí, hay que ver si desde una mirada de la construcción popular y de digamos, no deja de ser un protocolo represivo, que no es algo que, claro. sea amistoso para nadie, pero habría que ver qué lugar se le da a estas organizaciones. Que sí, y más también teniendo en cuenta que leyes tan fundamentales como la del cupo laboral trans a nivel nacional uh-huh. no está siendo reglamentado en la provincia de Buenos Aires y no se está pudiendo avanzar a nivel nacional con esto. La reparación histórica para el colectivo travesti trans tampoco está pudiendo avanzar en ese sentido, que son medidas que entendemos fundamentales, que desde La Gatera siempre un poco comentamos estas cuestiones que nos parecen importantes en función también de pensar otra forma de entender nuestros cuerpos disidentes, de entender qué lugar ocupamos en la sociedad. También somos trabajadores y trabajadoras, y en ese sentido hay una opresión que se va acumulando, ¿no?, sobre nuestros cuerpos, porque no es solo como trabajadores y como trabajadoras que estamos siendo violentados, sino con medidas represivas directas, como por ejemplo este protocolo. También me gustaría comentar que había un protocolo anterior, ajá. un protocolo que fue promulgado en el 2011 por la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, en el que yo me tomé este tiempito que tuve en estos días el trabajo de leer ambos protocolos, ¿no?, y hacer una... a mi entender, superficial comparación, porque no tengo un conocimiento específico en términos jurídicos, pero para poder entender y sacar algunas conclusiones en términos de qué pasó del protocolo anterior a este y cuál es este, valga la palabra del día de hoy, cambio que se da en esta política. Ajá. El nuevo protocolo para mí es claramente un retroceso de respecto del anterior en relación a cuestiones concretas, como por ejemplo el margen de acción que le da... y que es mucho más amplio en relación al protocolo nuevo, ¿no?, que les da las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, en los tiempos restringidos que antes, digamos, en la restricción de tiempos que les daba a los efectivos de la policía o de las fuerzas de seguridad para los tiempos de demora, de incomunicación de los y las detenidas, de los tiempos de detención sin orden judicial. Hay mucha libertad de acción y de generar el propio criterio de lo que resulta necesario, ¿no?, en este nuevo protocolo. Y bueno, estará detenido sin orden judicial el tiempo que se considere necesario para regularizar una situación. Por ejemplo, algo así dice el protocolo nuevo. Esto claramente está dando vía libre, que lo vemos en los hechos, pero que se legitima vía jurídica en este caso, a la violencia institucional, a que la policía se ponga con toda, loco. Esto se ve así. Claro, digamos que el protocolo en el caso del kirchnerismo quizás tenía mayor nivel de detalle, ¿es así? Y en sí. el caso del macrismo no tanto, o sea, deja más el libre albedrío, digamos, de las fuerzas policiales. Exactamente, sí. Había un detalle mucho más pormenorizado en relación a los procedimientos que tenían que darse cuando se detenía a alguien que declaraba pertenecer a la comunidad LGBT o que declaraba tener una identidad de género autopercibida distinta que la que le fue asignada al nacer. Eso es cierto. Y por otro lado, también este nuevo protocolo propone una mirada mucho más biologicista, que a mí me parece muy compleja, porque plantea a la identidad de género como una diferencia respecto de la condición biológica, ¿no?, en uno de sus apartados. Y esto es terrible, porque lo que está diciendo, entre líneas, este protocolo, es que lo que manda la identidad de género, o lo que manda la identidad sexual, en términos más antiguos, es la biología. Está contradiciendo una propia ley del Estado, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, también es un retroceso. Claro, Sin embargo, la ley de identidad de género sigue estando vigente. Claro, no tiene como un abordaje integral. O sea, como se acostumbra en las políticas públicas que, digamos, de este gobierno, como sí. no contempla todo lo que ya se trabajó en el terreno como para, bueno. Sí, más o menos. Utiliza conceptos como identidad de género, autopercibida y otras cuestiones, pero de fondo, en estos pequeños detalles, entre líneas que vamos viendo, vemos cómo la perspectiva y la concepción que hay de estas cuestiones es arcaica y reaccionaria, ¿no? Y por último, a mí me llama la atención cómo en su momento no también... No se pronunciaron por un rechazo más unánime respecto del protocolo anterior, porque en propias palabras de la Federación Argentina LGBT, digo, si hubiera por parte de las fuerzas de seguridad un respeto a los derechos humanos más básicos y a leyes vigentes, como la de identidad de género, no sería necesario un protocolo. Es cierto, igual, que nunca ha cesado, desde, podríamos decir, las décadas iniciales del siglo XX, una política represiva sistemática por parte del Estado y de la Fuerza de Seguridad de la comunidad LGBT. Y es desde ahí desde donde se inicia la lucha, ¿no?, por esto. A mí me parece importante recalcar esto también. Y bueno, y básicamente, y concluyendo ya el laboratorio del día de hoy, el macrismo está maquillando con una careta de garantización de derechos que, según dicen, no estaban garantizados previamente, una medida que lo que hace es avalar la avanzada represiva que vemos en todas las cuestiones que comentamos el día de hoy, y que también es acompañada de una avanzada represiva en términos ideológicos y morales, ¿no? Represión también es el discurso moralista que nos quiere volver a llevar a la vergüenza, y que de la mano de la Iglesia Católica y de nuestro Papa argentino, hoy en día está adquiriendo más legitimidad que en otros momentos. Por eso, me parece muy importante que estemos todos y todas el próximo sábado 18 de noviembre en la Plaza de Mayo para marchar en esta nueva marcha del orgullo hacia el Congreso de la Nación, para volver a decir, a gritar, a encender estas consignas que dicen que para nosotros y nosotras, nosotres, el orgullo es lucha. Que pedimos justicia por Diana Zacayán y por cada una de las trabas muertas por travesticidio, y que volvemos a pedir una y otra vez la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Contundente, la realidad que nos toca vivir también. Sí. Y me parece que está bueno encontrarse en la calle, como siempre, en La Gatera nos gusta estar ahí. Y bueno, ojalá que nos veamos todos allá el 18, entonces, a partir del mediodía en la Plaza de Mayo. Así es. Y nos vamos a escuchar un tema ahí para levantar un poquito esta energía que quedó ahí bien encendida de parte de LSD Sound System, I Can Change. Gatera. El gato es uno.